Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, hoy en Orejas al Universo vamos a recorrer la primera parte de The Rolling Beatles, un delicioso cóctel donde se mezclarán a través del tiempo The Beatles y The Rolling Stones. Last night I said these words to my girl. Escuchamos Please Please Me, del primer álbum de los Beatles, del mismo nombre, que se lanzó el 22 de marzo de 1963. Ahí nacía ya la Beatlemanía. You got me going.

looks look so pretty, you'll see. Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. But don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. I want you get him to this kind of tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. So, so pretty, you'll see Amarillo and Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona. Don't forget Nona, Big Sun, Moscow, St. Bernardino. Want to get him to this kind of tip and go take that California trip. Get your kicks on Route 66. Well, get your kicks. Con la aparición de los Rolling Stones en escena, encontrábamos ahí un River Boca o algo parecido. Los papás amaban a los Beatles y deseaban que sus hijas los conociesen o estén con ellos. En cambio, los Rolling Stones va de retro Satanás. Primer disco de The Rolling Stones, Carol. Otro de los distintivos de The Beatles era la manera en que las chicas gritaban y gritaban y gritaban. Y fue así como en 1964 hacen una película, A Hard Day's Night, que contempla esos gritos y unas deliciosas melodías. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog.

you, I saw you peep through your window. I saw the light, I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another man in my place. If I were you, I'd realize that I love you more than any other guy, and I'll forgive the lies that I heard before when you gave me no reply. I tried to telephone, you said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been, and I saw you walking your door. I nearly died, I nearly died, 'cause you walked hand in hand with another man in my place. Y así terminamos la primera parte de 4 de los Rolling Beatles. Oportunidad para recordarles los programas que han sido parte de Orejas al Universo. El primero fue Covers, es decir, dos temas por distintos autores. El segundo, Chelsea Hotel, un hotel en Nueva York por donde pasaron muchísimos artistas, entre ellos Patti Smith, Arthur Clarke y muchos más. Rock y Dictadura, en su parte 1 y 2, fue el programa que les siguió. Un programa de amor, Todo lo que necesitas es amor, temas que hablan del amor. También hubo un programa con las novedades del primer trimestre, llamado Novedades 2015. La música de María Juana le siguió. El próximo programa fue Fuego, un programa muy caliente. Y luego, la década del 50, una década que pocos conocemos, pero fue génesis de varios movimientos musicales. Luego vino el turno del rock sinfónico. Y luego Bootlegs, un programa con todos temas desautorizados. La semana pasada escuchamos Mujeres, con las mujeres que hicieron historia. Todos estos programas los pueden escuchar o bajar en el Facebook Orejas al Universo.